Te digo lo que siento, te interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón y lo cantan ustedes a ver. Tú y el libreto es siempre tan predecible. Ya y ya me luce, así que eso de los dos tú siempre fuiste más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre y no mires atrás. Y lo has hecho ya, y la verdad me da igual. Oh, lo has hecho ya, la verdad.